tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Te di mi alma y hogar, mi juventud, mi soledad. Dame tu cuerpo, tus caricias, tus defectos, tu sonrisa. Y ahora otro ocupa mi lugar. Otro calmará tu ser. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor como una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, me niegas amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te busca y que te nombra en todas partes, y que dónde va de ti ya nadie sabe. En el cuarto él te pida siempre más, nada te costará, se lo concederás. ¿Cómo sabes fingir si te va cómodo? Yo te conozco bien, no sufro más por ti, y si vuelves a mí te lo demostraré, porque esta vez yo sé, no se te olvida más. Y ahora desnúdate, sabes hacerlo bien, pero ilusiones no, que ya no caigo más. Y te arrepentirás, cuerpo sin alma. Te arrepentirás, cuerpo sin alma.